Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. El Consejo Deliberante de Mendiolaza trató ayer un proyecto para aprobar la ampliación de un barrio cerrado. En la localidad cordobesa, concejales abordaron una propuesta para autorizar la ampliación de un barrio privado que se construiría en una zona protegida, nada más ni nada menos que 59 hectáreas y 115 lotes. Ángel Alessio, tribuna de cuenta y referente de la agrupación Mendiolaza Te Suma, convocó a la comunidad para organizarse e interiorizarse sobre el tema que impacta en el ambiente y en la vida de los vecinos y vecinas. Porque creemos que es extremadamente peligroso una aprobación de este tipo y que, por supuesto, que impactaría muchísimo, no solamente en Valle del Sol, Barrio Centro, sino en toda la comunidad y en todo el corredor. Por otro lado, Ángela Alessio expresó que esta construcción que se propone se llevaría a cabo en una zona ambiental protegida. No hay ninguna infraestructura en Mendiolaza hoy que pueda soportar un barrio de determinadas características. Eso por un lado, y por el otro lado, que está enclavado en una zona roja de montaña absolutamente protegida por las leyes provinciales y nacionales. Vecinas y vecinos autoconvocados de la localidad exigieron al intendente de Mendiolaza, Daniel Salivi, que reclame en la Secretaría de Ambiente de la provincia una actualización de las zonas de bosque nativo a proteger para tener una herramienta oficial que permita frenar este tipo de emprendimientos inmobiliarios a gran escala en cada localidad. Creo que lo más importante es la participación, porque no vamos a permitir el avasallamiento nuevamente de lo que nos queda de zona roja en Mendiolaza. Transmitió para el noticiero de Farco Federico Gaitán de Radio Nexo 93.9 desde Villa Allende, corazón mismo de las Sierras Chicas cordobesas.